Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenidos al segundo episodio de esta serie de podcast donde estoy hablando sobre mi experiencia con iOS y, para ser más exacto, con el iPhone 11 Pro Max. Que vaya tema con los nombrecitos. Bueno, en fin. El punto es que en la primera parte les hablé sobre mi experiencia como tal en la compra del dispositivo en la Apple Store, el proceso de compra, la atención al cliente, etc. No hablé sobre nada técnico. Y en este episodio pretendo entonces ya entrar en la comparación de Android versus iOS, porque como muchos sabrán, yo fui hasta el momento usuario de Android, específicamente del Android más puro que supuestamente existe, que es el que te ofrece Google. Entonces hice una lista, digamos, con los pros y los contras que he ido encontrando con este dispositivo, el iPhone 11 Pro Max, y mi anterior dispositivo, el Pixel 3 XL. Voy a empezar por los pros porque básicamente son más cortos. Y ojo, aunque tenga más puntos en contras, no significa que sea negativo del todo. O sea, es en contra en el sentido de que son puntos de cosas a las que tengo que adaptarme, no porque sean malas en sí. Entonces voy a empezar por los pros. La batería. La batería de este teléfono para mí se me hace eterna. Eterna. Lo he comentado varias veces en Twitter, lo he comentado en redes sociales. Hay personas que me han dicho o me han puesto capturas de sus teléfonos con Android que la batería le dura un día, que le dura dos días, etc. Aquí hay que matizar un par de cosas. Primero, cuando un teléfono Android tiene una batería de 4.000 mAh o más, tú no puedes esperar a que te dure menos de un día. Eso es para empezar. Segundo, tú tampoco puedes comparar el uso de cada cual porque evidentemente no hacemos lo mismo. O sea, cada cual hace con su teléfono de diversas actividades, de distintas formas, y por ende, aun aunque tengamos dos teléfonos iguales, posiblemente no tengamos la misma autonomía porque no hacemos lo mismo. Y tercero, recuerden que estamos hablando de un iPhone. Un iPhone que nunca ha sido, digamos que, popular o nunca ha sido, digamos que, muy bueno en el tema de tener buen rendimiento de batería. O sea, el iPhone, según cómo se vea, según el tema de quién le guste más o menos iOS, brillaba por otras cosas, pero no específicamente por el tema de la batería. Y que este 11 Pro destaque tanto en este apartado es algo digno de mencionar. Estoy hablando de que no estoy cargando mi teléfono al 100%. Lo dejo en un 80%, en un 90% a veces si se me olvida desconectar la corriente. Y estoy todo el día usando el teléfono, básicamente todo el día. Y cuando llegan las 6, 7 de la noche, el teléfono tiene entre, en dependencia del uso que le di en el día, un 50% y un 30% de batería. Y estamos hablando de que ese 30% de batería o ese 50% de batería no es que baje un 1% cada hora o cada minuto. O sea, se demora bastante pasar de un 1% a otro. No sé, lo tengo en 30%, me pongo en la noche a revisar sitios web, redes sociales, no sé, me tiro 2-3 horas de pantalla fácilmente y no ha bajado del 20%. O sea, está en un 25, un 24, o sea, que es una cosa brutal. El tema de la batería es una cosa brutal. Ahí no tiene discusión de ningún tipo. ¿Que hay teléfonos afuera mejores? Sin duda. Puede haber teléfonos afuera con mejor autonomía y todo lo que tú quieras. Pero en un iPhone, esto yo nunca lo había visto. O sea, no porque yo haya tenido iPhone antes, sino por, o sea, gente que conozco que han tenido iPhone y yo siempre los veía que no llegaba al final del día, tenía que conectar el teléfono a un enchufe de corriente porque no le daba la carga. Entonces, para mí esto es algo súper meritorio. Otro pro que tiene este iPhone, el Face ID. El Face ID es una tecnología que ya tiene 3 años. Es una tecnología que con cada lanzamiento de cada iPhone mejora, sobre todo en, digamos que, en los ángulos de desbloqueo, la velocidad, etc. Y el Face ID es algo que yo en el pasado de alguna forma también he criticado un poco, pero no por la tecnología en sí, sino por el hecho de que, no sé, yo siempre hubiese preferido tener más de un método de autenticación. Con el Pixel 4 vemos que Google está adoptando la misma, digamos, filosofía de Apple. O sea, tener un dispositivo que nada más tiene 2 métodos de desbloqueo. Una, el código de toda la vida. 2, el Face ID. Bueno, en el caso de Google no se llama Face ID, es otra tecnología, pero básicamente hace lo mismo. Claro, sin tener en cuenta los problemas de seguridad que está teniendo Google, que supongo están en camino de solventarlo. Pero quitando eso, la forma de autenticación mediante rostro, tanto en Apple como en Google, según los que lo han probado, dicen que es excelente. Entonces, se me hace raro haberme acostumbrado tan rápido al uso del Face ID. Es decir, no extraño para nada el sensor de huella. ¿Que lo hubiese preferido? Sí, claro, hubiese preferido de que aparte de Face ID tuviese alguna vía para usar el sensor de huella. Bajo pantalla, detrás del teléfono, en un lateral, no sé, como una tercera vía de desbloqueo, ¿ya? Porque claro, aunque Face ID funciona en casi todas las situaciones, es decir, estoy acostado en la cama, levanto el teléfono y no me lo he puesto todavía frente a la cara cuando ya está desbloqueado. Eso funciona muy bien. Ya haya luz, ya haya oscuridad, como sea, funciona bien. Si tuviese, por ejemplo, un lector de huella, ya en el momento en que agarro el teléfono y no he llegado todavía a ponérmelo frente al rostro, ya lo tengo desbloqueado. Pero bueno, es lo que hacía. Me llama la atención lo rápido que me he acostumbrado a utilizar el Face ID. Y no solo eso, sino que además en las aplicaciones te ahorras mil pasos. O sea, olvidarte de poner contraseña, olvidarte de, de hacer mil inventos, que al final es solamente poner tu cara y funciona perfectamente. Digo el tema de las aplicaciones porque aquí hay algo que, bueno, es una diferencia notable. Y es que las aplicaciones en Android y iOS son muy diferentes. Hablo de aplicaciones iguales. Son muy diferentes. Es decir, pongo un ejemplo. Mi aplicación de banco. En Android me da la opción de usar el código para desbloquear la aplicación, pero no me da la opción de usar ni lector de huella, ni reconocimiento facial, ni nada. Simplemente el código. La misma aplicación en iOS me da la opción de usar el código y me da la opción de usar el Face ID. ¿Por qué? No tengo idea. El punto es que no funcionan igual. Las aplicaciones, ya les digo, la mayoría de las que uso funcionan todas mejor, o en su gran mayoría funcionan mejor que en Android. Incluso aplicaciones propias de Android. Estoy hablando que, por ejemplo, la aplicación de Wear OS me funciona mejor y tiene más funcionalidades en iOS que en Android. Por lo menos hasta el momento en que lo probé, ambos al mismo tiempo. Entonces son cosas que uno dice, bueno, está bien que sean dos sistemas distintos, está bien que tengan APIs distintas, que la funcionalidad de las aplicaciones sean distintas, los efectos, las transiciones, etc. Pero de ahí a que en Android haya aplicaciones que son idénticas al iPhone y que no tengan funcionalidades o que no funcionen de todo bien, en comparación, no sé. Y me resulta un poco chocante en la vida muy real. Claro, a ver, no estoy diciendo que las aplicaciones de Android no funcionen bien. Sí funcionan. Y algunas funcionan mejor que en iOS. Por ejemplo, yo tengo una que es para un supermercado donde yo compro, que en iOS se me bloquea de vez en cuando, me da error. Algún que otro error se me congela, etc. Y eso en Android no me pasa. Pero bueno, esa es esa aplicación. Muchas otras funcionan mejor en iOS que en Android. Aquí también debo decir que, por ejemplo, cuando yo uso varios teléfonos al mismo tiempo, el iPhone a la izquierda y el Android a la derecha, o viceversa, pues me da la sensación a mí, quizás por la velocidad de transición, quizás por la velocidad de los efectos, de las animaciones, pero me da la sensación de que en Android todo va más rápido, ¿ya? El quizás desbloquear el teléfono no, pero por ejemplo acceder a las aplicaciones, abrir las aplicaciones, en Android yo lo siento un poco más rápido. No sabría explicarlo bien, pero es una sensación que me da. Es como si todo fuese más ágil. Y estoy hablando de Android con su, digamos, configuración de animación por defecto. Porque sabemos que en Android, en modo desarrollador, tú puedes acelerar mucho más esas animaciones, esas transiciones. Pero esa es la sensación que me da. En iOS es una cosa más suave, es una cosa más, no sé, para darle ese efecto bonito. Creo que se demora un poquito más. Pero bueno, es una cosa muy subjetiva. Que es algo que, no sé, que me pareció a mí. Y quizás estoy o no equivocado, no sé. En fin, otra cosa buena del iPhone evidentemente es la pantalla. O sea, la pantalla se ve espectacular. Aún con el proyector de pantalla este que le puse, que como les mencioné en el capítulo anterior, le da un efecto mate, un efecto medio que oscuro a la pantalla. Se ve espectacular. Aunque bueno, la Pixel 3 tampoco es que se vea mal. Pero bueno, hay que reconocer que sí, El panel del iPhone es muy, muy bueno. Y lo otro bueno que tengo es que todas las aplicaciones que usaba en el Pixel de Google las tengo en el iPhone. Eso es lo bueno. Lo malo es la integración. O sea, no se integran evidentemente como se integran en Android. Y eso es algo que también veremos los puntos en contra. Por lo demás, ya les digo, el teléfono se siente muy premium, pesa un poquito porque tiene bastante batería. No sé, es cristal por todos lados prácticamente, aunque lo tengo con sus protectores y sus cosas, se siente muy, muy bien a la mano y es muy rápido, o sea, no tengo ningún problema. No tengo nada realmente de quejarme de momento con el teléfono en sí, con el dispositivo como tal. Entonces pasemos a los puntos en contra. En iOS hay varias aplicaciones que son clientes de Telegram. Algunas muy buenas como Nextgram, otra que no me acuerdo el nombre ahora, y una que estoy probando que se llama Aime, I-M-E. Que Aime realmente se parece mucho a Plus Messenger, pero tiene el problema de que no se actualiza tan rápido, con lo cual hay funcionalidades que no están disponibles. Por ejemplo, a día de hoy, Aime no tiene soporte para los stickers animados de Telegram. Con lo cual, no sé. No es un problema, pero es algo que te falta. Y si estás en un lugar y alguien comparte un sticker de este tipo, pues no te vas a enterar. Y eso es por mencionar algo. A lo mejor tiene otras cosas que yo, evidentemente, no me he dado cuenta que le falta y que no están implementadas todavía. Es algo que extraño muchísimo, el Plus Messenger. Hay aplicaciones que, evidentemente, tengo que acostumbrarme a que no voy a tener en iOS. ¿Ok? Y creo que tengo todas las que me hacen falta tener instaladas de momento. Pero ya te digo, Plus Messenger es algo que me falta. Lo extraño como cosa buena. Otra cosa que extraño es la información en la pantalla principal de los eventos y los recordatorios de Google. Sabemos que en Google, en Android 10, cuando tú estás en la pantalla principal, arriba tienes la hora, en el medio tienes la hora, y tienes, si tienes algún evento, te sale también ahí, te sale el clima, te salen varias cosas. En iOS no tenemos esto de esta forma, porque toda esta información la tenemos donde en Android sería el Google Now, que es esa pantalla que nos sale cuando deslizamos a la izquierda del todo y nos salen las noticias y nos salen otras cosas. Bueno, esa pantalla en iOS es la que tiene los widgets, ¿no? Los widgets estos, los digamos que son pequeñas secciones de cosas que tú puedes ir configurando y añadiendo ahí para tener información. No sé, yo por ejemplo tengo información de eventos, tengo noticias, tengo el clima, tengo el tiempo en pantalla, tengo cosas de mapa y tú puedes configurar otro montón de cosas que puedes añadir en esa pantalla. Eso es lo extraño de Android, no tener esa información ahí de primera mano. Y esto, bueno, se relaciona también con la otra parte y es que en iOS, como tan muchos saben, la personalización es un poco bastante nula. Lo que tenemos es de pantalla principal una pantalla llena de iconos por todos lados. He logrado minimizar el uso de escritorios, por decirlo de cierta forma, o de pantallas en iOS, agrupando aplicaciones por categorías. Y nada más tengo como tal dos pantallas. La de la izquierda con todos los widgets y la de la derecha con los iconos de las aplicaciones que más hacen falta o las que más utilizo primero y luego las demás agrupadas por categorías. Es la única forma que he encontrado para no tener esa cantidad de pantallas. Porque si yo dejo que iOS me deje todas las pantallas según yo vaya entrando a aplicaciones, tendría que hacer scroll alrededor de 5 veces para llegar a la última pantalla y buscar la última aplicación. Eso me parece, no sé, me parece al día de hoy algo. Prefiero, digamos, el método de Android, que si bien tienes que hacer scroll, no vas viendo pantalla, lo que vas viendo es cómo se sube y se bajan las aplicaciones en todo un solo cajón, ¿no? No sé, es algo muy subjetivo y es algo que tendría que adaptarme también, evidentemente, pero que es algo que extraño, no puedo dejar de extrañar sí o sí. Sigo extrañando cosas. Y otra cosa que extraño es el buscador de Google y de aplicaciones en la pantalla principal. En Android sabemos que ese buscador está debajo del todo. Ahí está y se accede a él muy fácil. Te acostumbras a acceder a él muy fácil con el pulgar y buscas las aplicaciones y buscas en Google de forma rapidísima. En iOS tienes que ir de nuevo a la pantalla de la izquierda, ir arriba del todo, que está el buscador en la parte de arriba, y ahí pues ya buscar entre las aplicaciones, buscar en no sé, si vas a buscar algo en el navegador, y se siente de cierta forma que tienes que hacer siempre un paso más para todo. Pero bueno, eso voy a ver después llegando a los puntos finales con respecto al uso de iOS. Así que pasamos a otra cosa. Y esta otra cosa que extraño es la integración con Google Translate. Yo vivo en un país extranjero, yo vivo en un país donde no se habla mi idioma nativo, con lo cual el Google Translate se ha convertido en una herramienta fundamental para casi todo. En Android, evidentemente, cuando tú seleccionas un texto, cuando tú copias un texto, te da la opción de traducir directamente en Google Translate. Esto en iOS no sucede. Tienes que copiar el texto, abrir Google Translate, copiar en Google Translate, etc. Incluso, una opción que hay en Android, que es la de que cuando tú automáticamente copias un texto, se traduzca automáticamente en Google Translate, no la he encontrado para nada en iOS. Con lo cual es un problema. O sea, es un problema en el sentido de que tengo que hacer más pasos para lo mismo. Otro tema que me tengo que adaptar también, fíjense ya cuántos puntos son, pero es que realmente el cambio, aunque no lo parezca, puede resultar un poco brusco en algunos casos, es el teclado. El teclado de iOS, ¿qué puedo decir? No es que me disguste, no me disgusta, me gusta usarlo, se siente bien, funciona bastante bien, sobre todo traduce o hace un buen uso de ambos idiomas cuando estás escribiendo, pero sí es cierto de que, no sé, el autocorrector es un dolor en los huevos cuando se pone pesado, de que no hay forma de que tú le pongas la palabra que tú quieras, sino la seleccionas arriba. Cuando estás escribiendo en el teclado de iOS y tú quieres que enviar una palabra tal y como tú la quieres sin que se autocorrija, arriba del teclado a la izquierda sale la palabra como entre comillas. Ahí tú la seleccionas y no la autocorrige, ¿no? Esta palabra. Pero ya les digo, el autocorrector es un dolor en los huevos, a pesar de que, ya les digo, funciona bastante bien cuando estoy hablando en dos idiomas al mismo tiempo. Otra cosa que me molesta muchísimo de este teclado es que me ponen la arroba en una parte donde, o sea, en dependencia de la aplicación, porque sabemos que estos teclados cambian según la aplicación y cambian, según lo que estemos haciendo. Y muchas veces cuando estoy escribiendo, en el teclado me sale la arroba donde se supone que debe estar el intro. Y de vez en cuando pongo la sala arroba sin querer y tengo que estar borrando y tengo que estar volviendo a escribir, etc. Esto es pesado. O sea, realmente cuesta adaptarse y es bastante pesado. Pero bueno, repito, adaptación. En la versión previa de iOS, a esta última que tenemos ahora, tuve problema con el Bluetooth. Ya parece que eso se corrigió. Lo tenía puesto como algo negativo, pero parece que se corrigió. Mi problema con el Bluetooth es que, con mis audífonos, mis Sony WC400 creo que son, pues a veces, muy esporádicamente, me hace un efecto como que, no sé, como que pierde un poco de señal o algo así. Pero yo le achaco el problema a los audífonos como tal, no a iOS, porque ya en otros dispositivos, no sé, en el Bluetooth del coche, esto funciona sin ningún problema. Así que, bueno, es algo que se corrigió con la última actualización, por suerte. Lo tenía apuntado y lo menciono, pero bueno, antes de esta actualización se me desconectaba cada vez que alguien me llamaba, o se me desconectaba cuando usaba el teclado, el dictado del teclado, en fin, era un rollo que por suerte al parecer ya se solucionó. El otro problema que tiene iOS es el tema de compartir. O sea, digamos que tú encuentras un enlace de lo más chulo en Safari y tú le das la opción de, de compartir. Eso te despliega, como mismo hacen en Android 10, abajo, primero dos filas, o sea, una ventana con dos filas. Primero los contactos, después las aplicaciones, después la opción de copiar y da otras opciones. El tema es que en las aplicaciones, cuando no hay ninguna de la que tú quieres, tienes que ir a un botón que dice More o Más. Y ahí te salen algunas sugerencias de aplicaciones. Y el problema es que no te salen todas las aplicaciones. Me explico. Yo tenía, por ejemplo, un artículo que quería compartir en Twitter y tenía tres aplicaciones de Twitter instaladas. Tenía la oficina de Twitter, tenía Phoenix y tenía otra que ahora no me acuerdo el nombre. En fin, el punto es cuando quería compartir en Twitter y quería usar Phoenix. Phoenix no me salía por ningún lugar, ni la otra aplicación. Solo me salía la oficial de Twitter. Y no sé, eso es algo muy pesado realmente. O sea, es una cosa que no sé si es que yo estoy haciendo algo mal, no sé si es que, no sé. Pero que no me salgan todas las aplicaciones que tengo instaladas para compartir, o por lo menos las aplicaciones que se saben que son para compartir cosas, como redes sociales, etcétera, me parece que es un poquito rollo. Pero bueno, repito, cuestión de adaptarse. Ahí tienes la opción de copiar el enlace que tú quieres compartir y bueno, ir manualmente a la aplicación que tú quieres y compartirlo. No es lo ideal, pero bueno, es lo que tiene. Lo otro que no me gusta de iOS y no sé por qué pasa es que no todas las aplicaciones me recuerdan el usuario y la contraseña. Sí, muchas de mis aplicaciones tienen ya de forma predeterminada que guarden mi usuario y contraseña, porque ¿para qué carajos tengo el Face ID? ¿Ya? Entonces, algunas de ellas no me guarda el usuario y la contraseña. Y no es que no me lo guarde ni temporal, ni me lo guarda en iCloud, no, simplemente no me lo guarda. O sea, no me guarda nada, nada de nada. Que tengo que ir yo y manualmente poner mi usuario y contraseña cada vez. Lo cual es otro dolor de huevos. Ya les digo, si estoy haciendo algo mal, por favor, que alguien me rectifique. Pero eso no me funciona. Y ya bastante por saco. Y por último, tenemos la configuración de la Wi-Fi y el Bluetooth desde el centro de control en iOS. A ver, en Android, cuando tú despliegas lo que viene siendo el centro de control, o sea, la barra de arriba que tú la despliegas abajo, y tú tienes las opciones de Bluetooth, de Wi-Fi, lo que tú quieras, tú dejas presionado, por ejemplo, el icono de Bluetooth. Bueno, hablemos de Wi-Fi, por ejemplo. Si tú oprimes el icono de la Wi-Fi, eso va directamente al listado de redes Wi-Fi que hay disponibles para conectarte. Aquí no. Aquí abre el centro de control, tocas el icono un rato, una vez, porque si tocas rápido, lo que haces es desconectar el Wi-Fi. Vuelve de nuevo a tocar el icono de Wi-Fi que te sale para que te salga el listado. Y hasta ahí todo bien, porque salen ya, digamos que, la lista de Wi-Fi. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a conectarte a una Wi-Fi que tienes que poner usuario y contraseña? Tienes que entonces ir abajo del todo de la lista a una opción que se llama Wi-Fi Settings o preferencias de Wi-Fi. Y entonces ahí es que te vuelva a salir la lista y si hay alguna opción, o sea, si tienes, por ejemplo, un portal cautivo o tienes algún tipo de método de autenticación para entrar a ese Wi-Fi, ahí es que sale esa opción de conectarte a esa red Wi-Fi. O sea, que para hacer lo mismo que hago en Android con dos pasos, aquí tengo que hacerlo en cuatro prácticamente. Y es algo que no sé por qué diablos Apple no ha trabajado en eso. Porque eso es un problema de usabilidad clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Entonces, nada. Fuera de eso, ya les digo, de estos puntos que he ido comentando, la experiencia bastante bien. Me he acostumbrado bastante rápido a iOS. Bueno, realmente también es un dispositivo que tengo, como se dice, standalone o lo uso solo. No tengo interacción con nada, más allá de tener iCloud y esas cosas. Ya les digo, muy contento con la experiencia, con el tema de la batería sobre todo, con el tema de las aplicaciones que funcionan sin ningún tipo de problema en iOS, que no hay que estar haciendo nada raro, que todo, no sé, que no hay normalmente cuelgues. Otra cosa interesante, ahora antes de terminar, lo comentaba en Twitter hoy, es las actualizaciones. En Android yo tenía todos los días, excepto los domingos, que los domingos había una que otra, pero era muy raro. Todos los días tenía actualizaciones. Todos los días. Actualizaciones de aplicaciones. Todos los días. Todos los días. Instagram, todos los días. Todas esas aplicaciones que estaba en, sobre todo en beta, actualizaciones todos los días. En iOS no hay nada de eso. Llevo casi 2 semanas con dispositivo y en la App Store no me ha salido ni una sola actualización de toda la cantidad de aplicaciones que tengo instaladas. Y estoy diciendo que debo tener más de 60 aplicaciones instaladas ahora mismo y de ninguna, pero de ninguna, he recibido una sola actualización. Con lo cual es algo que cuanto menos curioso. No sé si es porque funcionan diferentes, si es porque funcionan tan bien que no hace falta actualizar nada. No sé cuál es la causa. El punto es que no hay forma de que se actualicen, por lo menos no como sucedía con Android. Y nada, eso es todo que quería comentarles en esta segunda parte de Welcome to iOS Land. Y Creo que es todo. O sea, no creo que haga falta de momento más otro artículo o otro. Y creo que es todo. No creo que haga falta de momento otro episodio sobre este tema. Creo que ya lo resumí todo bastante bien. La experiencia, ya les digo, bastante bien, bastante gratificante. Cuesta un poco adaptarse a algunas cosas, pero una vez que te adaptas, pues ya. Es simplemente buscar otro método de trabajo. Es como cuando usas Mac y vas a Windows, o cuando vas a Linux. Son cosas completamente diferentes. Y eso es todo. O sea, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier solución que tenga para los problemas que estuve mencionando, por favor, me lo dejan saber. Ya saben, en tupodcast.com/podcastinsight, donde está este episodio, o bien en tupodcast.com/contacto, donde están todas las vías a contactar conmigo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.